Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Rápidamente, un pequeño resumen para que vamos enlazando el día, en los días que hemos venido conversando. ¿No es cierto? Apareció primero 1000 años. Esos 1000 años ocurren después de la venida de Cristo, su segunda venida, ¿no es cierto? Los justos van al cielo, los justos revisan los libros, no es una revisión ejecutiva, sino una revisión para ratificar y sentirse alegres de que Dios hizo misericordia con este mundo, y los que no están allí es porque no lo quisieron y no aceptaron el perdón de Dios. Y sabes una cosa, el hecho de que los impíos no vayan al cielo también pienso que es un acto de misericordia, porque si ellos hubiesen ido al cielo, el cielo sería el peor infierno para ellos. ¿Cómo se van a sentir bien entre la pureza que existe en el cielo y lo que ellos tienen en su corazón? Sería un terrible castigo. Bueno, Dios es un Dios muy misericordioso y aplica su justicia. Pero en algún momento esto tiene que terminarse definitivamente. Y aquí en Apocalipsis 27 al 15 describe de alguna manera cómo esto ya va poniéndole fin a todo el conflicto. Porque han ido etapas clarísimas que Dios, mira lo interesante, que Dios previamente nos ha dicho que van a ocurrir y están ocurriendo. Ahora, perdona, antes de pasar al verso 7, al de Apocalipsis, sería bueno que recordáramos, dice anteriormente que Satanás iba a ser atado. Atado, bueno, exactamente. La verdad es que eso es una atadura de circunstancias, no es que esté con cadenas, como lo dice ahí, esa es una forma simbólica de la atadura. ¿Por qué? Porque él, ¿cuál es su trabajo? Su trabajo es precisamente engañar, sobre todo el engaño. Bueno, ¿a quién va a engañar? Los impíos, todos estarán muertos, tanto los que permanecieron en el sepulcro como los que fueron muertos por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los muertos en Cristo van a resucitar junto con los que estaban vivos, serán arrebatados para ser llevados al cielo. ¿Quién va a estar acá en este mundo? Nadie. Entonces él va a tener 1000 años para repasar la obra que ha hecho, la obra de mal que ha hecho. Va a tener 1000 años para meditar en su obra. Y luego viene lo que nos dice Apocalipsis 20:7 en adelante, donde dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y fíjate lo que dice a continuación: y saldrá a engañar a las naciones. ¿Por qué? Porque ahí dice que los muertos, los impíos, serán resucitados, dice. Entonces dice que están los cuatro ángulos de la tierra, Gog, Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Quizás pensando en esto es medio cruel mirarlo así rápidamente, que Dios mande fuego y consuma gente, los resucita para que se quemen, digamos. Es medio extraño, pero mire, hay unos detalles que están acá, y yo hago énfasis en esto, porque dice, cuando pasaron los 1000 años, Satanás fue suelto, o sea, volvió a ser el mismo, no hizo 1000 años, no le sirvieron para recapacitar, para cambiar, para tomar otra actitud, sino que siguió siendo el mismo. ¿Y qué es lo que fuera el mismo? Saldrá para engañar a las naciones, o sea, de todas maneras sigue siendo el mismo engañador, no ha hecho ni un cambio en su vida. Porque 1000 años, de alguna manera, es tiempo para pensar, para reflexionar, pero no sirve absolutamente de nada. Y el Satanás dice que los engañaba, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede con él? Y aquí ya se termina la situación. Porque descendió fuego del cielo y los consumió. ¿A quiénes consumió? A los que habían sido, nunca aceptaron la salvación. Satanás, y el diablo, sus ángeles, claro, y sus Y fíjate, el texto este es muy, muy medicador. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero podemos entrar en un conflicto aquí, porque alguien puede decir, bueno, mientras los salvos están gozando la eternidad, acá abajo se van a estar quemando por siglos y siglos. Está hablando de un juicio definitivo. Sí. Por ejemplo, en algunos términos aparece Sodoma y Gomorra, que el fuego ardió por la eternidad, dice. Dice que como la ciudad de Sodoma y Gomorra fuesen puestos a juicio, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego eterno. Si nosotros lo tomamos literalmente eso, quiere decir que por ahí donde está el Mar Muerto, todavía hay dos ciudades ardiendo, que están ardiendo, sin consumirse. Y como no es así, nosotros podemos comprender que esto del fuego eterno es un fuego que tiene consecuencias eternas. No es que el fuego sea eterno, sino que va a haber fuego mientras haya algo que tenga combustión. ¿Ah? Entonces, mientras algo sea destruido por el fuego va a permanecer. Pero una vez que ya se quemó todo, tal como ocurrió en Sodoma y Gomorra, el fuego se va a apagar. Y va a quedar, ¿no es cierto?, todo purificado por el fuego, porque el fuego de alguna manera purifica y es lo que Dios quiere, purificar la tierra para entregarla después a que vivan los salvos, sin el tormento, la angustia del engañador, de la enfermedad, del llanto, del dolor, de la separación. Ahora, estos eventos son realmente, uno tiene que tomarlos con calma, pero Dios ha dignado de alguna manera traernos estos eventos para que entendamos lo que viene, porque ya lo que ha pasado ya fue escrito el año 90, tú recuerdas, hablábamos la semana pasada, cómo hablaba de este proceso de las iglesias, y cómo se cumplió exactamente, y tan seguramente hasta el día de hoy, la iglesia de alguna manera identificada como lo dice la iglesia de la Odisea. Pero esta es la iglesia que se va a encontrar con el Cristo, esta es la iglesia que la va a esperar. Algunos van a resucitar, pero otros estarán vivos cuando venga Cristo en las nubes de los cielos. Ahora, este Satanás, ese engañado, que engaña, fue llevado, ¿no es cierto?, y quemado, terminado, y nunca más se levantará designios ni un atisbo de pecado, porque creo que la experiencia ha sido terriblemente enriquecedora, por un lado, para que nunca más se levante el mar y vivan los salvos, ¿no es cierto?, en el cielo. Pero yo quiero leer un texto, mira acá, que dice 14. Y la muerte, hablando de este término, el final del juicio, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ¿cuál es el juicio final? Primero, para este enemigo que es la muerte tan desastrosa, que trae tanto dolor, y por otro lado, el que no se haya inscrito en el libro de la vida también será lanzado en el lago de fuego y azufre. Debemos pensar de que el fuego va a ser el que va a purificar tanto la tierra como todo aquello que fue contaminado por el pecado. Generalmente, cuando uno va a utilizar un elemento como una jeringa para inyectar, no viene esterilizada de fábrica, para poder purificarla, muchas veces uno lo pasa por el fuego, que el fuego mata aquellas cosas que, o destruye aquello que puede perjudicarnos. Entonces hay purificación por el fuego, y creo que eso es precisamente lo que el Señor va a hacer con esta tierra. Primero la purificará con el fuego, y luego, bueno, nosotros podremos gozar nuevamente de una tierra que será la que el Señor le entregó a Adán y Eva. Bueno, en la secuencia mañana vamos a conversar, la segunda conversación acerca justamente de esta tierra nueva. Pero estamos viendo que Dios muy pronto viene y estos hechos van a acontecer rápidos. Y me gustaría que usted y yo estuviéramos en el cielo por esos 1000 años. Que el Señor lo bendiga. Nos encontramos pronto. Los salvados y los perdidos, tanto humanos como ángeles, verán la justicia y la rectitud de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.